la tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza. Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa. La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza. Ay, con esa sonrisa me tiene volando como un cometa. Sírveme tragos, cantinero, que estoy muy sobrio y más lo siento. Busca las penas, ron al deseo, que no la tengo en este momento. La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza. Ay, con esa sonrisa me tiene volando como un cometa. La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza. Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa. Su amor me mata como un torero, sin su presencia yo me desvelo. Yo me desangro si no la tengo, me desespera cuando la espero. Ay, ay, ay, cantinero, ay, ay, como la quiero. Ay, ay, sírveme trago. Ay, ay, que hoy no la tengo. Ay, ay, que ella me mata. Ay, ay, ay, como un torero. Ay, ay, me desespera. Ay, ay, ay, cuando la espero. Es terciopelo, es como lana en pleno invierno. Me gusta tanto que hasta la observo cuando la brisa sopla su pelo. No me conformo con solo verla, soy insaciable ante sus besos. Siento sus labios, siento su esencia. Cuando me toca yo me estremezco. Ay, ay, ay, cantinero. Ay, ay, ay, como la quiero. Ay, ay, sírveme trago. Ay, ay, que hoy no la tengo. Ay, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pensaba solamente en ti, ay, me defraudaste. hace difícil creer que tú seas esa mujer. No puede ser. No, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida. Tú entregaste una ilusión al que viste en la tarima. Movimientos de cadera, la canción que te gustaba. Te enamoraste de mí, porque era yo quien cantaba. Sé que tú me amas, ay, sí. Sé que tú me amas, tú sabes que sí. Sé que tú me adoras, y eso no es así. ¡Sacúdalo de cadera! ¿Qué tiene que? ¡Tú sabes! Me pides que me marche, que me vaya de la casa, y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma. Que me amaba y me quería, y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida. Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor, y quiero una copa de aguardiente que me rompa el corazón. Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón, y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor. Pensar que hoy ya no estés aquí, anochece y el sol también llora por ti. Renunciar a tu amor duele más que morir. Te prometo cambiar si regresas a mí. Lo siento si fallé y ahora debo pagar un pena que yo jamás podré saldar. ¿Cómo poder vivir la vida si no estás? Imposible olvidar tu manera de amar. ¿Cómo poder vivir la vida si no estás? Imposible olvidar tu manera de amar. Amor, te quiero tanto. Amor, amor, perdona por favor. Amor, amor, amor, no me dejes morir. Tú sembrar. Y no quedará, ni las cenizas quedarán del árbol de nuestro cariño, que desde muy niño lo pude sembrar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo también tengo un timbal. Yo también, pero que yo buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Llegó la hora de recordar aquellos años 60, cuando los jóvenes gozaban y bailaban boogie boogie, rock and roll y bugalú. De nuevo tiempos en Nueva York, con alegría se bailaba, y qué sabor de las orquestas que tocaban boogie boogie, rock and roll y bugalú. Pero en mis tiempos será mejor, no te lo pierdas por nada, porque yo vengo con mi rico Cali boogie boogie boogie boogie boogie bugalú. Lloran por dentro, que no se oye su lamento.